qué bien. Va a cantar Pelé. De punta y para arriba, qué bien. Capitán Don José. De punta y para arriba, qué bien. A romper la red. A romper la red. Pero muy buenas noches, señor Gog. Muy buenas noches, señora Magog. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Cuénteme, yo estoy ansioso, le voy anticipando. ¿Ansioso por qué? Porque este para mí es un programa especial donde se mezclan este programa que apunta a ser futbolero, pero para mí es un conjunto de cosas, como por ejemplo la murga, que es futbolera de por sí. Que tiene que ver, sí. Los sueños frustrados. De llegar y de no llegar. Claro, sobre todo a mí, un tipo que ha pasado por tantos puestos y no ha coincidido ninguno. Hoy para mí esto es una revancha. ¿Qué tipo ha llegado a tantos puestos hoy? Yo he probado hasta de arquero, me han probado. ¡Ah! ¿Usted mismo? Yo mismo. ¡Ah! Mire. Esto para mí es una revancha. Hoy siento que soy titular. La verdad que, mire, yo también estoy un poco nervioso, pero por usted, porque yo la verdad que siempre jugué titular. Pero bueno, por usted sí me pongo nervioso. Bueno, pero hoy tengo la cinta de capitán prácticamente. Sí. ¿Es la cinta de capitán? Es la cinta de capitán la que tengo. Es con cola de ratón rosa, porque fue lo único que encontré. Porque ahora se usa el rosa. También es muy. Fíjese, Boca. El Palermo también, claro, de Italia. Claro, qué lindo que se mezclen todo eso. Incluso nosotros teníamos una idea muy bonita que era mezclar fútbol y piropo. Ah, sí. Pero es va a quedar para una próxima ocasión, ya vamos a estar hablando de eso. Nada, vamos rápido al hecho de presentar este programa de por sí que tiene invitados o no. Ajá. No se sabe, no ha llegado aún. Pero por ahí en tiempo de descuento aparece. Sí, porque es un tipo. Es un goleador de descuento, se puede decir. Es un goleador de descuento. Sí. Vamos a ponerle esa última ficha, sí. ¿Viste? Es el que entra en el segundo tiempo y te da vuelta el partido. Ojalá, mire lo que le digo. Bueno, está bien, entonces lo estamos esperando. No solo eso, vamos a tener, como le decíamos, un poco de murga. Ya la música inicial es parte de murga o gente que viene del sector murguero y vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a tener un poco de literatura. Vamos a estar centrándonos en el fútbol y la literatura. Vamos a traspasar los alambrados también. ¡Apa! Sí, ¿a usted no le llegó esta vez el mensajito? ¿El mensajito de cuál? De el muchacho amigo nuestro. Sí. ¿Usted quiere que le cuente cómo me llegó? No, como usted desee. No, porque sí, la verdad es que yo hoy me levanté a la mañana. Esperando eso. Abrí la puerta. ¡Qué bonita! Sí. Y veo que había huellas. ¿Huellas? En el patio. Sí. ¿Los reyes? No eran los reyes. Eran huellas de un animal, no sé cómo decir, un animal raro. Para mí se extinguió. Ajá. Sí. Pero bueno, yo lo vi, para mí era un pterodáctilo, mire, yo no sé cómo decirlo. Era un pterodáctilo. Para mí era grande, era que eso, tenía como dientes, no sé qué. Bueno, pero esos dicen que cuando llegan se anuncian, o cuando vienen visitas anuncian, ¡pterodáctilo, pterodáctilo! No, ese es un pariente más lejano, más moderno. ¡Ah! Sí. Usted dice que tiene más agachada que el pterodáctilo, claro, por ejemplo. Claro, yo me acuerdo de esas cosas. No, este es un bicho, bueno, puede ser, la verdad que no. No, pero este muy bicho que estaba ahí afuera se había comido el perro del vecino. ¡No! Sí, porque son bichos que se alimentan de otro. Pero no bicho. De dañino. Bueno, más vale, claro. Tendría hambre, aparte del viaje, porque viene. Venía de un viaje largo. Ajá. Y traía entre sus garras, traía un LP. ¿Un LP? Exactamente. Un long play, exactamente. Pero qué bonito. Estaba un poquito rayado, pero creo que yo le puse un poquito de alcohol ahí, qué sé yo. Y sabe que yo tengo una máquina que pasa de viejo a nuevo. No sé si un pasador de viejo a nuevo. Exactamente. Si usted pone ahí cualquier cosa vieja y se lo pasa de nuevo. Se lo pasa a digital, a MP3, qué MP4. Qué loco, porque ahí se arma un poco la contradicción. Porque yo creo que fue un mensaje. Porque defiende un poco de las cosas de antes. Exactamente, porque este tipo de energía es muy metafórico, siempre jugando con esas cuestiones. Sí, y lo puse Y bueno, me lo tardó un ratito porque era un LP. Ajá. Estaba medio rayado porque el bicho este, claro, o sea, es como que va hablando y sí, pero lo acomodé, lo acomodé. Ajá, menos mal. En realidad se lo pasé a Orson, que es el mago de las cuestiones operísticas, y me lo acomodó y dice algo así, este muchacho Hernán Cassiari. Sí, póngalo, ¿no? póngalo, a ver cómo. Este aparato. Cada vez está más complicado ir a la cancha en Europa. Ya no se le pueden gritar cosas a los jugadores. No le podés decir pelado cornudo a un arquero pelado, ni le podés decir negro de mierda a un delantero negro. De repente, todo es racismo. De repente, nada es humor, nada es exageración festiva. Ir a la cancha, como todo el mundo que va a la cancha sabe, es mucho más que ver un partido. Si no te quedás en tu casa con un televisor en alta definición que te da las repeticiones. A la cancha uno va también a divertirse con los hinchas creativos que gritan cosas. Pero resulta que ahora la sociedad europea encontró otro terrible mal de nuestro tiempo. El racismo en el deporte. Los medios, los políticos, las asociaciones civiles del viejo mundo le están buscando la solución al tristísimo hecho de que los hinchas de fútbol desde la tribuna le griten negro de mierda a un negro que juega para el otro equipo. Otra vez flota en el ambiente el típico debate que solamente sirve para darle de comer a las viejas y a los progres. Para que se exciten las viejas y para que se exalten los progres con lo que se ha dado en llamar un debate social candente. Me está empezando a preocupar que las gestas sociales de estos dos grupos humanos, digo, las viejas y los progres, que antes eran tan diferentes en su ideología, cada vez se parezcan más. ¿Es que las abuelas se están aggiornando o es que los progres europeos están empezando a oler a pis? A mí me daba mucha alegría cuando el arquero del equipo contrario era pelado, porque las barbaridades que puede decirle un hincha gracioso a un arquero pelado desde la tribuna es inenarrable. Un hincha experto es capaz de molestar tanto, pero tanto, como para que el arquero pelado salga mal en un córner. Y es que el hincha necesita tener la ilusión de que con sus groserías y sus desplantes puede cambiar el curso del juego, o encrespar al contrario hasta sacarlo de quicio. Eso no es racismo en el fútbol, eso es magia colectiva en el deporte. Cuando el jugador Tarantini se casó con una modelo que se llamaba Pata Villanueva, a la que las malas lenguas señalaban como una putita de lujo, los cantitos en las canchas argentinas fueron gloriosos, tanto y tan crueles, que durante mucho tiempo el Conejo Tarantini jugó espantosamente mal. ¿Quién puede marcar bien la punta izquierda cuando 20.000 tipos al mismo tiempo aseguran que el Conejo está jugando mientras la Pata está girando por Constitución? ¿Quién puede concentrarse en el juego? De eso se trata, señores progresistas, señores sociólogos de la televisión europea. De eso se trata cuando alguien le grita negro de mierda a un delantero morocho del equipo contrario. La idea es que se ponga nervioso y no haga goles. Nada más que eso. No hace falta que se sancionen leyes ni contravenciones, señores diputados. No hace falta que se quiera hacer creer a la gente que hay un nuevo fantasma acechando la sociedad. Una noche de verano del año 85, yo tenía 13, 14 años, vi por primera vez a 60.000 aficionados de River y de Boca unidos en un sentimiento, cantando a los gritos «Ruggeri, hijo de puta, la puta que te parió», sin parar durante 90 minutos. Sin pararse ni a respirar ni a comer el pancho del entretiempo. Incluso la gente corría a comprar una Coca-Cola para volver rápido y seguir cantando «Ruggeri, hijo de puta». Lo insultaban porque ayer jugaba en Boca y ahora era defensor de River. Había quedado en el limbo, en el no lugar del amor. Aquella puteada masiva, intensa, fue uno de los hechos más educativos que presencié en mi infancia. Supe, de una vez y para siempre, que todo en el fútbol es un juego, también lo que lo rodea, que todo está ahí para que disfrutes de un circo perfecto. Qué lindo. A la miércoles. Qué lindo el circo perfecto. Para mí es parte de la mitología igual. No existe el circo perfecto, lo comprobé el otro día al ir a ver el circo... sí. X, no, para no crear así una. Yo siempre me creí muy vivo. Ajá. Yo siempre me creí muy vivo. Espero a que los circos estén yendo y compro la entrada más barata. La paga más barata. Sí, digo, acá ya lo estimé. Y se fui, le fue antes. No. Fui y compré la entrada barata, invité gente, viste, me hice el... Decimos, sí, es el potentado. Sí. Nos sentaron prácticamente en la parte de atrás del circo. Ajá, muy, claro. Muy lateral. Imagínense que tenía unas aguas danzantes. ¿Conoce de aguas danzantes? No mucho. Bueno, he visto en la tele, que he visto de frente es algo. Es hermoso. Pero claro, de costado es la misma. De es atrás como si fuera un solo... Claro. Es como... es un solo chorro. Es un solo chorro. Claro. Y vos sí, ¿qué tiene de rítmico, claro, viste? Porque claro, encima cuando bajaba ese, el otro que quedaba alto era lo igual. Era siempre el mismo. Y es más, la parte que hacía en patinaje sobre hielo estaba sobre una madera. Ajá. Y sin patines. ¿Hacía frío aunque sea, no? No, sí, sí, frío, ah, bárbaro, bueno, en esa carpa, pero frío de hielo. Sí, eso nada más. Yo digo, ¿qué tiene este espectáculo? Y me dice, antes se hacía con cosas, ve que ya no lo estaban haciendo. Pero bueno, me desvié, sí, me desvié un poquito. Ya está nuestro invitado en los estudios centrales. Unos nervios. Impresionante, adiós. se vino. Menos mal que no hay cámara, porque si no nosotros no tendríamos nada que hacer. Pero bueno, nosotros estábamos hablando de fútbol, nosotros queremos crearle un como que se caldee un poco el estadio, ¿no? Antes de que llegue, y queríamos hablar de fútbol y de murga. Exactamente, que tiene que ver bastante. Hay un punto de comparación que a nosotros nos resultó interesante, que es los cánticos. Tipo hinchada sería la hinchada del club de fútbol, y la murga utiliza el mismo recurso. ¿Cuál sería? Ah, no me diga. Dígamelo, no usted. Me diga. Tirarle ladrillazos al do. No, solo en ocasiones, solo en ocasiones, pero sí hay uno que es siempre que es lo tengo en la punta de la lengua, mire. Una palabra latín. Contrafactum. Contrafactum. He dicho así, dice uno. ¿Qué miércoles le hacen esto? Vienen acá y levantan un mausoleo, un coliseo. Me la aprendí porque me dijo usted, la verdad. No, bueno. Lo que significa es que agarran una canción conocida, un hit, digamos, y le cambian la letra a favor de su equipo, en contra de otro. Siempre eso es un recurso básico. Bobby, mi buen amigo. Claro. Esta campaña volveremos. No sé cuál era la idea intencional. Eso mismo hace la murga. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Dicen algunos, porque esto, visto que como en la mitología, algunos afirman una cosa, pero no tienen ni un papel que lo sostenga. Exactamente. Pero dicen que era porque cuando uno hace un espectáculo callejero es más fácil de reconocer. Ya uno no se preocupa por la música y le presta atención a la letra. Tiene más llegada. Claro. Lo mismo para la cancha. Si vos ya te sabés la canción, es más rápido cómo se propaga en la misma tribuna. Se complica hacerle aprender la canción a 40.000 personas. Claro, es en dos. Imposible. Imposible. Sí, imagínate, salvo que se pare uno ahí con una batuta muy grande. Claro, bueno, pero basta de información arqueológica prácticamente. vamos a pasar a los hechos. Tenemos a nuestro amigo de la murga, ya te lo debo. A esta murguita, sí, los muchachos que andan en la clandestinidad. Clandestinidad, y desde ahí nos han mandado con una especie de dardo tranquilizante, pero que en realidad dejaba también así el cartelito y decía lo siguiente. Ya probaste a Mauricio, ahora probá el Grindetti, alfajor Grindetti, doble y triple blanqueo. Pedilo en tu paraíso fiscal, amigo. Alfajor Grindetti, doble y triple offshore. ¡Probalo! ¡Te va a gustar! Otra el periódico, al fin buena noticia para ti. Enterró y se fue. ¡Qué noticia! ¡Vamos arriba, vos! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Encontramos al corrupto! ¡Esta sensacional ahora! imaginación. Son, son, son, son, son, son, son. Bueno, muy bien. Sí, te la dicen, ¿eh? Ya, vamos a pasar, vamos a cambiar de súbito de tema y vamos a pasar a nuestro invitado que, como siempre, le hemos preparado una canción, espero que sea de su agrado para su presentación. ¿Todavía no lo tenemos? Ahora sí, Entramos, Vamos, Vamos, muchachos. El tipo es escritor, señoras y señores. El tipo es periodista. El tipo es músico. El tipo es conductor de radio. El tipo es polirrubro, un jugador de toda la cancha. El tipo es técnico de fóbal. El técnico de fóbal, pero por favor, no demos más vueltas, no seamos laguneros. ¿Se exactamente, dice así? Sí, calecitero. Calecitero. El señor. Juan Francisco Vilche. Cargo la camiseta al final. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación y por el recibimiento y demás. La canción, además, es una canción muy emblemática. La canción de Italia 90. Y yo, una anécdota. Nada, mil con el mundial, ese mundial que éramos más, yo era bastante chico, qué sé yo, pero yo quería que la canción se llama Una Estate Italiana. Y en realidad es un verano italiano. Yo creía que era siempre un estadio italiano, una pavada, pero bueno. Esas cosas que se dicen. Ahora que me lo dicen, me acaba de asesinar. Yo también pensé que era un estadio italiano. Un estadio italiano. Tenía que traerlo, te dije. Es más, pero bueno. Quería cantar en castellano y cantaba un estadio italiano. Y era un verano. Pero bueno, esas cosas. No, buenísimo. Quédate, lo tiré. Hay gente que está llorando en la casa. Sí. Por este dato, es terrible. A mí fui la niñez de muchos. Las lágrimas, la verdad que. Gracias por venir. ¿Lo dijimos o no? Sí, por favor. Ya se puede ir. Sí. Bueno, un mate. Yo sé que no, lo único que esperaba era un mate. Bueno, habían ofrecido todo tipo de bebidas, dije. Pero estamos a tiempo, me parece. Vamos, escuché murga, yo digo murga, fútbol, qué sé yo, uruguayo, argentino. Mate, claro. Tiene que haber un mate. Es más, vi este instrumento musical. Anotando, que acá arriba en un momento. Pensate que era un mate. Mi imaginación, o sea, mis ganas de tomar mate, querían dibujarle mentalmente una bombilla. Y no era no es, cosa. No es pero tan bueno, fácil importa, como pintar así a un jugador, como darle forma a un cuento, equipo. ¿No? Esto sí. El mate ya salió igual gente de producción de otros programas. Sí. Terrible. A conseguir un mate porque acá queremos cumplir. Muy bien. Bueno, no sé si empezamos a agredirlo desde ya o quiere dar alguna vuelta más usted, don Gog. No. Yo la verdad he estado leyendo un par de cuentos y me he quedado con algunas cositas ahí como para preguntarle. Si quieren arrancamos con esas cosas. Dale, por favor. Yo lo que más me llamó la atención, viste, cuando lo presentan al tipo en los dos libros, sí. Está cambió para bien, cambió. Está de traje. Ahora tiene una barba mesiánica. ¿No? A lo Messi. Pero sí. Más allá de decir que nació en el 79, 19 años, conducía programas desde joven. La biografía. Sí, pero rigor. Acá dice: integra como marcador central el plantel de Jorge Newbery y ya acá en el segundo no. Ya el segundo ya fui entrenador. Digamos. Ya fue entrenador. Pasaron unos años. ¿Se dedica un...? No. ¿De ninguna manera? En este momento yo participo en la comisión del Club Newbery, que ahora hay un nuevo presidente y demás en estos días, que es Lautaro Mazzuti, participo en la comisión, pero no en nada específicamente ligado al fútbol en particular, solamente más allá de ir a la cancha, de charlar con el entrenador, pero buena onda, digo, como hincha y como partícipe de la comisión. No como entrenador. Fue un año y medio. No es algo que me motive demasiado. No es mi vocación. No es lo que a mí me nace cuando me levanto a la mañana a decir qué lindo sería hoy estar en la cancha entrenando. No es. Es otras cosas. Por ahí es escribir y expresarme. Ahora, porque en algún momento lo fue. No lo fue nunca. La pregunta siguiente es ¿por qué lo hiciste? Digo, si no claro, fue nunca. Claro. En realidad la pregunta iba a ser que no le fue bien. Sí. No, por suerte me fue increíblemente bien. Digo, increíblemente salimos campeones, yo asumo, y en el año 2012 y salimos campeón del torneo 6 ligas. Una cosa increíble. Apa. Digo, era el torneo de participaban la Liga de Junín, Chacabuco, Rojas, Lincoln, etcétera. No, Lincoln no. Salto. Y la verdad es que nada, se fueron dando las cosas y habíamos salido cuartos en el torneo local y salimos campeones del torneo de todos. Una locura, realmente una cosa insólita, o sea, no insólita. O sea, tienen que ver, pero digo, para mí un comienzo increíble. Y sí, a la vez. Cuando dijo insólito, me imaginaba a su jugador diciendo. Claro, sí, como, pero no, pero en un momento, vos, cuando van pasando las fases y vos te vas dando cuenta. Pero a la vez, también salir campeón, ser el mejor de todo el torneo, o salir campeón es una situación que obviamente es única, porque es el campeón que es uno el que sale, pero a la vez se dan un montón de factores en el cual te puedes quedar en el camino, ¿no? Y además fue un campeonato muy, muy parejo. Nosotros teníamos un equipo que era muy parejo y había otros equipos que tenían incluso más plantel. Entonces fuimos el único equipo hasta ahora de Junín que ganó ese torneo. Y nada, después yo me fui, pero lo que voy es que me fue muy bien, pero no era una vocación mía. Yo simplemente en un momento estaba medio deprimido porque tenía un problema amoroso que había terminado. No sé si les pasa. Ajá. Creo que hasta los oyentes también les debe pasar. Pero viste que hay un momento en el cual estás muy mal, que son, ponele, 10, 15 días, no sé, cada cual será la etapa de duelo. 19 días y 500 noches. 19 días y 500 noches, esa Sabina. Ponele 19 días y yo estaba en esos 19 días y quería estar... Hacer algo, estar con gente, con amigos, disfrutar o hacer... Bueno, y en ese momento se da la situación que se iba el entrenador de Newbury. Yo estaba, justamente porque quería hacer algo, estaba entrenando con los pibes, ya había dejado de jugar, pero estaba entrenando con chicos conocidos y demás. Y me dicen, bueno, cuando se va, le digo, mira, ahora siempre me lo habían propuesto. Y yo, por esto que te decía, que no me atraía, nunca lo había dicho. Que sí, le digo, bueno, ahora sí. Y ahí fue que fui entrenador. Impresionante. Pero esa fue la historia, digamos. ¿Campeón como entrenador? Como entrenador se le campeó. Ah, yo pensé que como jugador. No, como jugador fui igual. Jugando y, sí, y digo, sí, yo sí. Tuve desde los 7 años hasta los 30 jugué al fútbol. Fui integrando diferentes equipos de todos los planteles. Y ahí sí. Pero el torneo más importante, digamos, fue como entrenador. Como entrenador. Y fue de esa manera. El titular para mí sería, salió campeón por despecho. Claro, ¿eh? Claro, claro. Me imaginaste, yo me imagino el gol, el último gol ahí, un poco pensó en ella y listo. No, es que ya te olvidás, viste, ya. Ah, bueno, ya me olvidé dos días. Sí. Me hace acordar a un delantero que nunca le había podido meter un gol a un arquero, que era el que nunca erraba goles, y el arquero que nunca le habían metido goles. Claro, es el delantero que nunca había errado un penal. Al que nunca le habían atajado un penal. Exactamente. A un delantero que nunca le habían atajado un penal y estaba el arquero al que nunca le habían metido un penal. Exactamente. El tipo lo marra. Entonces el tipo lo erra. Y bueno, y ahí se resuelve. Pero a punta de pistola. Pero ¿qué pasaba? En ese momento... Estallaba la paradoja porque algo tenía que pasar. Pero ¿qué pasa? El tipo la tiró afuera. Entonces no se lo atajaron. Claro. Ni el arquero recibió el gol. Entonces el universo pudo seguir tranquilo, sin digamos. Problemas. Bueno, igual a mí me gustó más el hecho de que. Porque este muchacho no es el que después se hace técnico. Y después de muchos años de viejo. No sé, lo que pasa es que hay muchas historias. Claro, bueno, eso. Dame más datos y te digo. Bueno, el muchacho se hace técnico, lo llaman después de mucho tiempo, él le olvida su época de. No, está bien, puede ser la persona, pero vos estás hablando del delantero que era un goleador de un equipo y jugaban, era el River Boca de la ciudad. Está bien. Era el River Boca de la ciudad. Y entonces este era el delantero, ponele, de River. Y era el gran delantero y siempre le hacía goles y era el ídolo. Claro. Y era el verdugo del otro equipo. No, en un momento llega a 99 goles. 99 goles. Entonces dice, bueno, me retiro con el gol 100, hago una super fiesta. Y el tipo, bueno, mano bárbaro. Entonces le tiraban la pelota para hacer el gol 100 y no la podía meter. Y le tiraba y tiro libre y para ganar la barrera. Y siempre había un arquero que era el arquero rival de ese equipo que siempre le atajaba todo, todo, todo, todo. Hasta todo. pum, tiro, pa, pa, el tipo atajaba y no podía meter el gol 99. Iba pasando el tiempo, porque además, imagínate que no es todos los partidos, digamos, era contra el rival. Ajá. Entonces se jugaba por él dos o tres veces por año. Claro, digo, eran, el próximo no, campeonato. Entonces, se otro, y el lo tipo lo se quería lo retirar. Lo loco que este muchacho que tenía muchos méritos anteriores, se habían visto opacados esos méritos, claro, por este gol, claro, que no podía meter el tiempo. Imagínate, vos sos rival mío. Y no podés meter el gol 100. Y yo te digo, no puede hacer, nunca más lo va a hacer. El gol ese nunca más. Y me hiciste 99. Pero el número redondo, como es como la obra completa, faltaba. Entonces el tipo empieza a sufrir. Increíble. El super verdugo se empieza a dar vuelta a la historia, empieza a sufrir. Y no lo puede hacer. Y la verdad que ya tenía la rodilla muy mal. Y ya no daba, porque era una cosa muy personal sobre un equipo, sobre una institución. Hicieron todo lo posible. En un momento, bueno, hablan los directivos, miren, ya sabemos que no puede más. Entonces el tipo se termina retirando, decide olvidarse del tema y después, ya muchos años, se hace técnico del equipo. Entonces aparecen banderas del rival diciendo 99, con el número 99, ¿viste? Otra vez el puñal. ¿Cómo encuentran? ¿Cómo es? Sí. Entonces, en un momento, empieza a pensar. Tipo dice, ¿y si le dicen, ¿por qué no se pone la ropa de jugador? Firma, usted se retiró acá, o sea que está fichado en el club, fichado. Es jugador del club. Porque eso no es que se da de baja. Ajá. El tipo sigue siendo jugador del club. Entonces, bueno, entonces medio que lo convencen. Y el tipo entonces, penal, con el clásico, y se empieza a descambiar. Se descambia, toda la hinchada se venía abajo. Y cuando acomoda la pelota para patear, cambio, también otro cambio. Y sale el arquero y entra el arquero que le atajaba todos los tiros. Qué fe. Y ahí termina el cuento. No se sabe qué pasó. ¿Cómo que me empiezan a contar y no me lo pasa? Ahí termina el cuento. Ahora, yo tengo. ¿Para qué le trajiste el mate? Yo tengo algún indicio. Me dejaron ahí. Yo tengo algún indicio. Y el cuento se llama 99. Yo tengo algún indicio que puede ser. Pero termina ahí. Bueno, el destino, vio. El destino. Usted es reincidente en algunos temas, me parece, en cuanto a la literatura futbolística. Y siempre vamos dando vuelta con algún hay tema. Hay algunos personajes que se algunos reiteran. Personajes que se reiteran, que uno trata fanático, de reiterar. Claro. Porque está bueno. Soy muy fanático de Dadeta. Dadeta es un personaje estupendo. Es un personaje que, como Mr. Peregrino Fernández de Osvaldo Soriano, que era un entrenador también muy, muy, muy particular y demás. Es un tipo que, ya entrando en un mundo de ficción, es un tipo que lleva a cabo proezas increíbles, claro, y de formas inusitadas y rarísimas. Entonces, es un lindo personaje. Es un encarador, aparte. Sí, el tipo va. No, el tipo va a lo que le digan, cuando ve el desafío es malo. No así, lo incentiva el desafío. Claro. No así el Mago Rigoni, que es para mí uno de los más queridos igual. El Mago Rigoni era un del jugador. Ahí está un poco el juego literario. Digo, en realidad, en casi todos está el juego literario. Digo, porque a mí, y también este es un lugar común, o no sé si es un lugar común, pero algo que se repite. Me gusta mucho el lenguaje del fútbol o las formas o lo que se dice y después plantearlo en un terreno de ficción. Por ejemplo, el Mago Rigoni, el mago, era mago. Al mago le dicen mago porque... Sí. Porque hace magia en la cancha. Porque hace magia en la cancha, eso es como una metáfora, ¿no? Sí, el mago. Sí. Y en este... Claro, el mago pero bueno, sí. Muchos. Y en este caso era el mago, era mago, porque jugaba bien el tipo, pero era mago en la casa. Claro. ¿No? Era, hacía magia. Era mago. Sí, entonces, era mago. Iba a fiestas infantiles. Y hay un cuento en el nuevo libro que también es un árbitro que era payaso. Payaso, porque ¿qué se le grita al árbitro? En ese payaso, momento. Payaso. Dale, ¿qué cobra, payaso? Claro. En este preciso instante se lo pedimos para que pase a ser. Queremos fichar para nuestro club, que es un club un poco más teatral. Sí, bueno, cómo no. Sí, cómo no. Listo, ya tenemos los derechos, entonces se comprometió públicamente. Sí, sí. Buenísimo. Perfecto. Yo también, porque esto vio como es la charla de fútbol, empiezan a salir anécdotas. Uh-huh. Puede ser que no la tengo muy bien, no soy un gran contador, pero un técnico que no quería que sus jugadores solo jugaran al fútbol, sino que tenían que estudiar algo. Sí. Creo que era Timoteo Griguol, Carlos Timoteo Griguol, sí. Facundo Saba. Sí. Facundo Saba fue el que estudió magia. Dice, no, y mirá, tenía que estudiar algo y no sabía que, magia. Mira, vos sabés que, claro, vos sabés que no la sabía esa historia, pero bueno, que es justamente podría haber sido lo que. Es más, me hubiera ahorrado pensar tanto. Igual podemos ir colaborando. Podría ser, y bueno. Podemos ir colaborando para el próximo libro. Podemos ir colaborando. Es un multiescrito, digamos. Bueno. Buenísimo. Nosotros siempre tratando de pegarnos en cualquier lado, de filtrarnos entre los dos centrales, por así decirlo. Unas babosas. Cuéntenos un poco. ¿Quiénes son referentes? ¿Cómo arrancó? Referentes también míos, digamos, para la hora de escribir. Sí. Yo siempre fui muy lector de chico y no tanto de cuento de fútbol, digamos. Yo siempre era. Me gustó mucho leer desde la casa de mi abuela. Yo decía que tenía una biblioteca muy, muy linda y uno ya arrancaba con los libros y no era un objeto extraño porque había muchos y estaba en la casa. Entonces era como que yo ya empezaba a leer y además tenía como cierta facilidad para escribir y de chiquito. Entonces se fue dando naturalmente que me gustara leer. Y después, en un momento, llega los autores que a uno lo van marcando. Marcando como lectores, ¿no? Obviamente. Borges, por ejemplo, Cortázar, Bioy Casares, Sábato, esos grandes escritores argentinos, a mí me. Los nenes. A mí me marcaron muchísimo. Y de adolescente, ¿no? En ese momento en el que uno absorbe mucho y está como muy a flor de piel todo lo que es artístico. Si bien uno después lo sigue haciendo, trata de que siga haciendo, pero en ese momento es más natural que ocurra. Y bueno, eso fue lo que yo absorbí más que nada. Obviamente después se da la forma en la que yo empiezo a escribir sobre fútbol, que eso ya es un poquito más posterior, y porque en el diario La Verdad se publicaba en la última página del suplemento deportivo, que se había empezado por el año 99, los lunes se publicaba en la última página un encuadre, se llamaba Encuadre del Bar, que era un cuento de fútbol. Entonces yo ahí, futbolero, jugando al fútbol, por otra parte, digo, bueno, estaría bueno publicar un cuento, me gustaría. Y así empecé, publiqué el primer cuento y a la vez empecé a hacer periodismo, porque ahí me dijeron, bueno, me dijo Ismael Canaparo, venite y arrancás y empezás no solamente a publicar el cuento ahí, o los que quieras, sino que empezás a hacer notas, a jugadores, a lo que fuere. Y ahí arranqué a la vez. Así que bueno, fue como todo un acontecimiento. Así empecé a publicar los cuentos, que después de mucho tiempo se hicieron el primer libro, que es El Último Buen Derecho. Impresionante. Y este es el segundo, que es El Hijo de Gardel. Hijo de Gardel, los tenemos acá, muy bonitos los dos, los hemos leído, no los hemos comprado. Sí, los autografiados. Ya están los autografiados, pero bueno. Los hemos leído, demasiado para gente como nosotros. Hay otra cosa también que se da, es que es, para mí, que es un mundo aparte el fútbol, y tiene sus reglas particulares, su cosmogonía, su visión de cada una de las cosas, y es amplísimo y es inagotable, me parece. Sí, yo viviendo en la literatura del fútbol, estando dentro de la literatura del fútbol, me parece que incluso hasta es casi un defecto mío, te diría, porque yo es como que me muevo con muchísima tranquilidad a la hora de escribir y a la hora de contar y a la hora de inventar en el cuento de fútbol, y no lo hago por ahí en general. Es decir, yo no he escrito demasiado más allá de canciones y más allá de pequeños textos para cosas particulares, pero no he escrito cuentos que no sean de fútbol. Le sale. Y por ahí me sale eso, pero además me sale porque yo creo que tengo, como vos decías, en ese mundo que vos describís, como que tengo mucha seguridad al haber sido siempre futbolero. Entonces acá nadie me lo va a contar, digamos. Claro, yo lo sé. Pero usted ahora, se mete. Si no es un cuento de fútbol, no importa, digo. No. Uno puede contar una historia, pero sí, yo en ese lugar es como me siento. Está bien. Yo lo que noto, ponele, que Y además, y además te decía, el fútbol es un disparador en los cuentos. Claro. No es que son de fútbol. Sí, muchas veces hay gente que no le gusta, no sabe reglas de fútbol, o no es señoras, mujeres, sí. y hombres también, digo, que no son por ahí muy futboleros, que lo leen y porque lo entienden. Aparte usted se mete en temas como, mire, le voy a hacer un recuento, sí. Me estoy dando cuenta acá. Basta de Teatro es el primero. Sí. El hijo de Gardel. Podemos hablar de teatro, música. Sí. Sigamos, porque no sé. Bueno, el rechazo es propio payaso, del fútbol. Ahí está, payaso. Otra rama artística. Y así. Sí. Uno va buscando. Ahí tenemos. A ver, pará que yo también lo tengo acá. Si me voy fijando. Que te digo que por ahí. Hay algunos que son típicos. El fútbol era el de antes. El salto de Cristóbal. Yo tengo por ahí. Acá hay uno que es. Ciencia ficción. Uno que es el mono inteligente, claro. Ciencia ficción. Es absolutamente ciencia ficción. Los psicólogos. Mucho. Los psicólogos. Ahí hay un tema, ¿no? Hay todo un tema por lo que es la psicología en el fútbol y demás. De madera, que no quiero adelantar y nada. Y lo que pasa es que si contamos, contamos el cuento. Impresionante. Así que bueno, sí, uno va buscando y va tratando que sean variados, qué sé yo. ¿Usted cuida, hay personajes reales en sus cuentos? Hay pocos personajes reales. Cuando hablan en un bar, ¿viste? Y están en los dos. En los dos libros están los mismos personajes. Yegua del Orsi, ese Julio del Orso, es un amigo. Y por ahí hay otro, pero el real es él. ¿Matemático? Y después el matemático también era, no lo vi nunca más el matemático. Era un personaje que estaba ahí, que jugaba al ajedrez. Sí, son reales, claro. Pero yo era amigo de Julio de que llegó a Lord, sí, y el chaqueño, todo eso, esos sí son personajes reales. Pero no están muy desarrollados, son simplemente van hablando. Los cuida. ¿Cómo? Los cuida, porque el mundo del fútbol suele ser muy cruel, me parece, con algunos. No, pero lo que pasa es que ellos no están en el mundo del fútbol. Ellos son como... están en son parteners de una narración. Claro. Entonces no están adentro, sino que van acotando a una narración. Algo que a mí me llamó... yo soy de Junín, ¿no? Y por ahí no mamé tanto el club. Uh-huh. Si bien jugué en alguna época... pero que a mí me da cierta envidia, por nunca lo hice, y que muchos que hablan de esto, de estar en el club y mamar toda esa cuestión, que a mí suena muy linda, pero bueno, a mí no me tocó. Tiene mucho de barrio, que de por sí la literatura futbolera tiene mucho de barrio, pero estos que yo leí me los sentía más cercano por el hecho yo de ser de Junín, que le debe pasar a mucha gente, supongo. Hay algún jugador de Morse. Claro. Y después, por ejemplo, nombra clubes que yo no los conocí. Uh-huh. San Cayetano, puede ser. No existen. De hecho, Once Leones tampoco. Hay cuentos, hay algunos que no existen. Cuando yo me meto por ahí, yo lo que hago es cuando es Newbury, está todo bien porque es Newbury, no pasa nada. Por ahí, cuando hay algo un poquito en el cual puede haber alguna susceptibilidad, ajá. Más vale, ¿no? Hago medio un club de ficción. Claro. Pero para que no sé. Para no herir ninguna susceptibilidad que. Pero tiene una sonoridad, no sé. Once Tigres está. Once Tigres es el club de 9 de julio. Claro. ¿No? Entonces este es Once Leones. Digamos, claro. San Cayetano, porque no sé, porque nunca. Y algunos no apellidos. Ningún club San Cayetano y me gustó. Algunos apellidos, no sé si serán parte, pero sí son bien de acá o no. Hoy le nombré a Dadeta. Dadeta existe. Dadeta era un gran jugador de... es un apellido real. No la persona, porque pero es Dadeta, sí, era un tenía un kiosco en el barrio, allá por calle Paraguay. Ajá. Y Edison, y tenía, o sea, lo que jugaba el metegol. Tremendo. Jugador de metegol increíble. No tiene nada que ver con él. Pero bueno. ¿Cómo que no? Un pequeño fulvito. No tiene nada que ver, digo, con el personaje. ¿La cancha se empieza a achicar o no? Bueno, y ese. Bueno, no, claro, ahí está. Claro. Bueno, hay un cuento, ese cuento. Ese cuento originariamente era de Dadeta. En realidad, yo creo que Dadeta, como entrenador, arranca ahí. Porque era que se. Y tiene mucho que ver con lo real. Una vez, creo que era Mario Finaroli, si me escucha Mario me va a putear, pero creo que era él, no sé, la verdad que no sé, que en un momento pide achicar la cancha de Sarmiento, porque era muy ancha. Entonces dice, vamos a achicar la cancha para, bueno, una cosa estratégica, sí, qué sé sí, yo. Sí, sí. Hay quien deja el pasto más alto, claro, quien la riega antes de jugar. Entonces, bueno, y en un momento, no sé si ganó, perdió, no sé qué pasó, pero si te sale, viste que vivo, claro. Que viste la chica, obvio. Si no te sale, jugá al fútbol, hacerlo entrenar, no te hagas boludez. Uh-huh. Entonces, no sé si salió o no. Yo me imaginé que un técnico no le salía. Entonces, que no era que decía... Que abandonaba la idea, sino que claro. Iba hasta el máximo. Claro. Seguía achicando. Y ya la cancha tiene unas dimensiones que eran antirreglamentarias y hasta muy graciosas, irrisorias. Y se entonces, seguía comiendo. Y se seguía bailando. No era el problema de la dimensión en la cancha. Claro. Entonces, lo echaron al tipo. Y bueno, y le dicen, la comisión directiva dice, bueno, le tenemos que pagar mucho si quiere quedarse con la cantina. Bueno, bárbaro, claro. Con la cantina el técnico, y le traen un metegol, un medio simbólico. Simbólico, claro. Bueno, esa era la deta, y era por lo del metegol, ahí me hicieron acordar la historia. Pero mirá. ¿Qué pasa? Dadeta no podía fallar esa manera, entonces tenía le hice otro claro, entrenador, buenísimo. Y Dadeta siguió siendo el entrenador más inteligente. Sí, sí, bueno, sí, nosotros sí. También queremos hablar un poco de su vida privada, pero eso lo vamos a dejar para después porque queríamos también mezclar un poco lo que es canciones y fútbol, y teníamos el caso de un arquero brasilero. Sí. ¿Quién es? Un arquero brasilero. Sufrido como ninguno. Pará, no, era en realidad... Si es el primer cuento. No, ahora estamos citando a otra gente. En esto de colaborar para los futuros cuentos. Está bien, porque podía haber un arquero brasileño. No. De hecho, hay un arquero brasileño. Con Viña. En el primer cuento que ataja el penal. Que ataja el penal y después. Cuando va a picar la pelota. Claro. Bueno, por eso pensé que era de ese. No, este. Creo que Galeano habla. Está bien, bárbaro. Y creo que no hay cuento. No sé si era. No hay cuentos acerca del muchacho este. Bueno, si dejamos, a ver, adelante. Le dejamos picar. Adelante. ¿Cómo que se llama? Barbosa. ¿Lo tienen? Arquero Barbosa. De Brasil 1950. Uh-huh. Claro. ¿Maracanazo? El Maracanazo. Exactamente. Cuando perdió con Uruguay. Y ahí se refleja un poco la crueldad. Dice que había atajado un millón de pelotas. Claro. Y lo mejor. Y además imagínate lo que fue. Para pues esa persona. El arquero ya. Para esa persona, la tristeza que. Incluso creo que la narra el propio. Soriano, cuando narra la historia del jugador uruguayo de Varela, que es el capitán, el que a Brasil le hacen el gol, el primer gol. Brasil hace el primer gol. Sí. Al que le debemos, los de afuera son de palo. Afuera son de palo. A Brasil le hacen el primer gol. Brasil hace el primer gol, ya está, en el Maracaná. Claro. Baile, todo. Entonces Varela, con mucha astucia, agarra la pelota y no sé qué le empieza a protestar al árbitro. Entonces dice, no, pero el árbitro dice, quiero un... no le entendía el árbitro, no sé qué, si era sueco, qué sé yo. Ajá. Dice, quiero un interlocutor, un traductor. No, pum, pam, pum. Bueno, tardan 5, 10 minutos, no consiguen el traductor, que van un sueco, no consiguen, no se sabe. La cuestión es que el tipo aplaca todo lo que era el ánimo de Brasil. Claro, enfría todo, como suele decirse. Sí, sí, sí. En ese momento empieza Uruguay a hacer lo suyo, ya con un Brasil que había pasado ese momento de euforia. Claro. Empata el partido y lo termina ganando. Entonces. Qué cabeza. Digo, claro. Cuentan que a Varela le entrega la. No sé quién era el capo del fútbol que le va a entregar la copa. Dice que termina el partido y se encontró en la cancha con la copa y no había nadie. La organización había colapsado porque Brasil era campeón antes. Claro, y después él cuenta que después él sale a los bares esa misma noche, termina el campeonato. De civil sale a los bares y había gente llorando. Claro. Pero. Realmente había sido casi fue trágico para en terreno deportivo y más allá de lo deportivo, porque cuando uno vive el deporte con tal intensidad, cuando no tiene ningún problema serio personal, problema familiar, problema, cuando uno no tiene, el fútbol se convierte en algo absolutamente trascendente. Imagínate para el pueblo brasileño. En tan su casa. Alegre de fútbol en su casa, lo que fue ese partido, lo que fue esa derrota. Entonces, dice Varela que eso, que decía, no, yo la verdad que en un momento lo cuenta Soriano, que dice, yo que quería, nada, quería volver atrás y no ver a toda esa, que perder y no ver a toda esa gente. Ah, mirá vos. Decía eso. Bárbaro. Decía eso, ¿no? Bueno, si se hubiera enterado de lo que pasó con el arquero. Bueno, y el este arquero. Muchacho Barbosa, sí. Porque justamente hablando de esto, de lo trágico que resultó, que a este arquero lo empezaron a dejar de lado. Sí. Lo empezaron a insultar en los bares. Sí, sí, el claro. Tipo quedó totalmente fuera de la sociedad. Sí. O sea, tal es así que en el 94 cuenta Galeano, como documental, que el tipo aparece en la concentración de la selección para darle saludos, ¿no? Y no lo dejaron entrar al tipo. Claro, por mufa. Exactamente. Y Galeano le hace decir unas palabras que son exactamente, hermosas. Exactamente, pero aparte no solo a él, a la familia. Sí, sí, claro. O sea, un país entero tirándole al tipo, sí, a morir, sí, al tipo este, que había sido arquero y se me comió un gol posiblemente él dice legítimo. Que en Brasil la pena máxima por un crimen son 30 años y él está pagando desde mucho más antes un crimen que jamás cometió. Claro, sí, sí. Lo que es el fútbol. Es tremendo, tremendo. Barbosa para la gente, maestro. La noche está de luto, la fiesta terminó. El mundo no comprende qué pasó con el campeón. La calle está desierta, el sueño se perdió. El llanto de es un montón de maldición. Cuida los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Un viejo vaga solo, la gente sin piedad señala su fantasma sin edad por la ciudad. Su sombra corta el pasto en el Maracaná. Repasa la jugada en soledad mil veces más. Cuida los palos, Barbosa, del arco del Brasil. Condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. del Maracaná se paga hasta morir. Para todos oyentes, en este momento estoy con un bello traje de la comparsa O Bahía. Estás tirando mucha purpurina arriba de la mesa. Yo no guarda, no la traen, que es tóxica. Muy bien. Vamos a ir cerrando, pero yo no me quería quedar con ganas de saber sus pareceres. Para mí, como le decía, el mundo del fútbol es como los niños, un poco cruel, un poco adorable. Hay ternura donde no las esperabas encontrar. Pero quiero ver para usted, por ejemplo, ¿cuál es el peor puesto o miembro del fútbol? Porque... Peor puesto de los jugadores, porque lo peor es no estar adentro y no poder resolver. Pero vale decir, pero, árbitro. No, bueno, sí, claro, el árbitro. Aguatero. Lo que pasa es que también hay gente que por ahí no le yo árbitro no podría ser, es un poco difícil por lo que te insultan y porque estás uno está mirando el partido desde otro punto de vista. Pero yo creo que si vamos a los puestos, que es como decías, el arquero, lo terminamos de ver. Y teniendo en cuenta que antes había menos definiciones por penales, hoy por ahí se puede convertir en un héroe, como del famoso Chico dicho Romero. Ahora de Romero. Claro. Hoy tiene una revancha el arquero en ese sentido, que muchos partidos se definen por penales y que se puede convertir en héroe. Claro. Esa puede ser un punto de vista distinto, un punto de vista positivo a lo que es el arquero, pero el arquero muchas veces está una pelota al final, pero está a punto de que esa pelota al final se pueda meter también, claro. Y puede ser el error del partido, y muchas veces pasa que el arquero tiene el error del partido. Claro, por eso. Porque si vos te equivocas no definís, claro. Bueno, sí. Sí, si lo hubiera metido, sí, capaz pero no es tan difícil o tan gráfico como es el gol en contra, que se ve y... Bueno, sé que el arquero me parece que es el peor puesto. Me acordé de un... ¿cómo que es el negro? No, Jaime Ross dice, ¿no? Mm. Te largan a la cancha sin preguntarte si quieres entrar. Y por si fuera poco, de golero. Toda la vida tapando agujeros. Ahí está. Y si salís bueno en una de esas, se tiran al suelo y te cobran penal. Está medio condenado, sí. Exactamente. Lo más rico del fútbol. Lo más rico, mira, la verdad que... No es este mate que te... No, el mate rico, bueno. Es rico, zafa. No, yo creo que el fútbol es... tiene como una forma de ver el no sé si ver el mundo, pues no estamos, pero digo, tiene muchas cosas que en un pueblo como el nuestro, que es muy futbolero, está a flor de piel. Lo dice en el prólogo el licenciado Marcelo García, que hizo el prólogo. Tiene la metáfora futbolera, está todo el tiempo a flor de piel. Entonces, el fútbol está presente en cada cosa, en cada momento. Claro. Nos atraviesa todo el tiempo. Entonces, creo que lo más interesante del fútbol, muchas cosas, pero hoy realmente me parece que lo más importante es lo que genera, por ejemplo, mañana de noche si nos juntamos con amigos. Claro. Digo, hoy lo que a mí me genera más eso de... no estoy tan pendiente del juego, ¿no? En este momento de mi vida, digo, no, ahora yo lo que sí hago es mañana nos juntamos con un amigo a ver el partido. Lo que rodea. Rodea claro. Eso me parece hoy muy interesante. El fútbol en sí ha pasado a ser un negocio. Te tiro cosas así. Como... Sí, pero una cosa que no me interesa. Eso es muy... Muy elevado, ¿no? No, muy elevado, no. Nunca me interesó ese tema que tiene gente que ha investigado y demás. Ajá. No me interesó desde ese punto de vista. Sí, el fútbol amateur y se convierte en un profesional. Y sí, tiene otras reglas, tiene otros claro. temas. Hay que ver hasta dónde uno puede seguir teniendo un espíritu deportivo en el sentido amateur en un mundo súper profesionalizado. Sí, sí. Lo mejor lo que es picardía en el potrero ya ha hecho en el profesionalismo un robo. No, lo que pasa que en el profesionalismo... Se hacen cosas que... En realidad, también en el amateurismo. Por ejemplo, si uno hace lo que hizo el jugador venezolano de picar un penal. Ajá. Esa discusión va tanto en lo profesional como en lo amateur. No es porque sea profesional o amateur. Digo, no es que es poco profesional lo que hizo. Digo, hay que ver si es amateur. Yo, por más que juegue por nada, lo quiero matar. Claro. Digo, claro. Entonces, no es poco. Digo, yo lo que vería el tema del profesionalismo sí tiene que ver por ahí con el tema dinero, claro. Con el tema de no sé, de un montón de cosas que tienen que ver con cuando empieza a aparecer mucha plata. Está bien, no es lo que, no el fútbol para él lo que sea profesionalización, sino todo lo que rodea al fútbol y el mercado y todo eso. Sí, el fútbol es parece uno de otra manera también. El fútbol ha tenido claro. Una evolución en cuanto a lo físico y en cuanto a lo técnico también, porque se juega mucha mayor velocidad, pero en sí es uno de los deportes que menos ha cambiado. Claro. O comparándolo con el básquetbol cambia constantemente. Uh-huh. Y el fútbol sigue manteniendo, si bien hay algunos cambios, pero el arquero no lo puede agarrar con la mano, pero sigue siendo, fíjate que los cambios de tecnología y demás son muy lentos y tiene mucho debate en el fútbol. Claro. Ha cambiado menos el juego que todo lo que lo rodea. Un par de jugadores que le gusten y por qué. Yo, qué sé yo, me gustan los que juegan bien. Yo nunca fui un virtuoso del fútbol, pero siempre sé aprovechar. O sea, el que no solamente tiene belleza en su juego, sino que además tiene inteligencia. Claro, eso. Bueno, más allá de Messi, Maradona. Los que juegan bien o los que juegan lindo. Más allá de los monstruos, digo. Claro. Obviamente, ¿qué te voy a decir? Messi, me gusta Messi, sí. Me gusta Maradona. Escuché mucho la palabra panorama, leí mucho la palabra panorama, sí. Que yo no la tenía en cuenta. El tipo que tiene panorama. Claro, porque son. Puede son ser jugadores, el gambeteador y tener Riquelme, panorama también. Riquelme, por ejemplo. Claro. Riquelme es un jugador, digo, ese tipo de jugador que lee toda la cancha. Claro. Entonces, sabe que de un lado está lleno de gente y va para el otro. Y cuando mete un pase largo, cuando mete un pase corto. Claro. Esa inteligencia es muy seductora. Porque está el tipo está pensando. Entonces, si vos entendés lo que está pasando en la cancha desde afuera y vos ves que el tipo está haciendo cosas con la inteligencia. Entonces, que va más allá de la gambeta por ahí. No, y a veces vos por ahí ves una gambeta de uno y que le salió bien, bárbaro, y la otra, gambete, si no... No era gambetear. Claro, bueno, claro. Ahí sí. Eso... Era ponerla en el lugar era, donde era o tocar, claro, o tocar. Sin embargo, esos no deben ser los elegidos a la hora de escribir. No, el que se lleva todo puesto, no. El que se choca, no. Claro. Bueno, sin más, vamos a hacer... Nosotros habitualmente nos peleamos al final, pero hoy decidimos que el fútbol nos una en una campaña... Basta de violencia en el programa de Gog y Magog, y el fútbol viene a dar una mano. Vamos a dejar un tema y nos va a acompañar con una pequeña discusión, que no es una pelea, sino una discusión de cantina, de bar. Sí. Bueno, mientras nos vamos poniendo los trajes y maquillándonos, les dejamos el último temita. Porque sabía la que te esperaba. Ya me empezó a agredir. Sale de su casa, da un portazo, la pelota bajo el brazo, salta el muro y el portón. Cruza hasta el baldío de la esquina, donde el mundo se ilumina y cada niño es un campeón. Y en el medio de la tarde un gol resplandece mucho más que el sol. Y la vida parece que fuera un juego. Un juego que todos podemos ganar. Gira la redonda envenenada, balconea la barriada, las pisadas del gurí. Un viejo de lentes y corbata, con el padre habla de plata y toma un whisky en el jardín. Y en el medio de la cancha él, con el mundo girando a sus pies. Y la vida parece que fuera un juego que todos podemos ganar. La felicidad brilla encendida, cabalgando en la estampida ciega de la multitud. La dorada luz de las medallas colgará de la muralla rota de la ingratitud. Y en el medio de la noche no hay un silencio para que fuera un juego que todos podemos. ¿Cómo le va, cantinero? Es imposible comparar el fútbol de antes con el fútbol de ahora. Antes, si un tipo tenía la pelota mucho tiempo, le decían morfón. Ahora le dirían extraterrestre, un tipo que tiene la pelota en los pies. ¡Insólito! Y con una diferencia fundamental, se jugaba por la camiseta. Fútbol era el de antes. Hablando de morfones, Picón Rodríguez fue el tipo más morfón que conoció en el mundo del fútbol. Y miren que yo me recorrí de Ushuaia a La Quiaca, ¿eh? ¿A la casa de talento? No, era Plomo de León Gieco, en aquella gran gira que recorrió el país en los años 80. Y le aseguro que cada picado era una fiesta. ¡Fiesta por el buen fútbol! No, cada salamín picado, digo. Sepa que la vida del músico es dura, ¿eh? Cuando hay comida sustanciosa, y más en un viaje largo, es muy valorada. Volviendo al tema, Picón fue el tipo más morfón que conocí. Picón tenía buen manejo. Sí, era el chofer del micro. Íbamos por rutas intransitables. Una vez chocamos un reno. ¿Un animal? Un Renault 12. Un auto que manejaba un loquito a toda velocidad. No me haga ir el tema. Picón jugaba al fútbol en su pueblo natal, en San Juan. Lo hizo unos años hasta que conoció el fútbol grande. ¡Grande! ¿Qué? Grande tienen la cuenta bancaria. Los defensores tienen los pies como esta bandeja. Redondos. Y le dan para arriba a los pavotes. Nunca salir jugando, ¿eh? Capaz que le agarra una trombosis a alguno si sale con la pelota al pie. Y son millonarios. Defensores eran los de antes. Fútbol grande, me decía don García, fue a Buenos Aires. No, el fútbol grande, un fútbol número 5, quiero decir. Allá se juega con pelotas más chicas, número 3. O acaso con pelotas de trapos. La Pintier, por ejemplo, no se conseguían. Y había arcos, pero no tenían redes. No había redes. No, imagínese, en el pueblo las utilizaban todas para pescar. Era su principal medio de subsistencia, porque había una laguna cerca. Pero Picón gambeteaba nada más. Para él no existían los arcos. Ni los arcos ni las flechas, le digo, ¿eh? ¿Las flechas? Sí, porque el técnico le pintaba flechas con cal para indicarle dónde estaba el arco. Picón empezaba a gambetear y se nublaba. No era claro para jugar. No, se nublaba la tarde, digo. Era un fenómeno muy extraño. Había un sol que rajaba la tierra. Picón empezaba a gambetear y se nublaba. Pero después volvía a salir el sol y Picón seguía gambeteando. Y después llovía y seguía con la pelota. Un día me fui con un reloj nuevo a la cancha para contar los minutos. ¡Qué robo! Ganaron por mucho. No, me afanaron el reloj. Eso pasa cuando uno se queda absorto mirando un habilidoso. Un descuido y te afanan. te afanan. Es cierto. En el fútbol de hoy los jugadores te roban la plata. Miren los números 5 de hoy. Les quema la pelota. No la quieren. Le tienen miedo. Es Narciso Ibáñez Menta la pelota. Déjame de joder. Mediocampistas eran los de antes. ¿Y cómo fue el gol de Picón, don García? Fue increíble. Picón no era de hacer goles, ¿eh? Porque el gol es un pase a la red. Y no daba pases. Para él no existían los compañeros. Era antiperonista. No eran tiempos para andar hablando abiertamente de política, Kiko. La realidad es que Picón se olvidaba de todo cuando entraba a la cancha. Parecía un estado de trance. Como hipnotizado. De transexual. Déjeme terminar las palabras, Kiko. Me refiero a que parecía por momentos una señorita. No piense mal, ¿eh? Era un jugador de gambeta muy fina. De gran categoría. A veces se volvía por demás amanerado y el técnico lo mandaba de 4. ¿Amanerado y de 4? Sí, porque parecía Eduardo Manera. El 4 de Estudiantes. ¡Eduardo Luján! Claro, el 4 de Estudiantes, campeón del mundo. Podía ser un gran lateral por derecha o acaso marcador central, pero era muy soguero. Soguero, daba changüí. No, sí, cada vez que lo ponían atrás pedía una soga para suicidarse. A él le gustaba jugar arriba, pero a veces vienen técnicos que quieren revolucionar el fútbol. Con ideas extrañas. Claro, un día llegó un director técnico anarquista y puso una bomba en el vestuario. ¿Una bomba? Sí, no había agua corriente y la temperatura llegaba a veces a 40 grados dentro del vestuario. Ese técnico puso una bomba para que pudieran tomar agua al menos. Picón quería al técnico. No mucho, Kiko, porque ponía a Picón en una posición que no le gustaba. Defensor. Volante tapón. No, Kiko, me refiero a la posición del cuerpo, sentado. Lo ponía como suplente. Pero de algo sirvió porque fue cuando Picón entró en el segundo tiempo e hizo el gol. En un partido que parecía que terminaba 0-0. 0-0, obvio. Si los delanteros de ahora no le hacen un gol ni al arco iris, ni al arco del triunfo le hacen un gol. Son burros. Tienen menos definición que un televisor blanco y negro. Y cobran fortuna. Mamita, delantero eran los de antes. ¿Cómo fue el gol, don García? Lo recuerdo como si fuera hoy, ¿eh? Estaba en la mitad del campo y tenía 5 defensores marcándolo. No se la podía dar a nadie y tampoco iba a meter a 5 y entrar con pelota y todo, porque no era Maradona ni Messi. ¿Y qué hizo? Fue muy astuto. No sé si usted está enterado del viento sonda, Kiko. Es un viento fuertísimo de esa zona del país y apareció esa tarde. Entonces Picón empezó a tirar paredes con el viento. El sonda soplaba tan fuerte que le devolvió 5 pases al pie, hasta que gambeteó al arquero y entró con pelota y todo. ¡Qué gol habrá sido, don García! Ni lo pregunte, Kiko. Un golazo. ¡Golazo! Este café que le traje es un golazo, muchacho. Pero hace una hora que se lo pedimos, Francisco. Se la pasó yendo y viniendo y hablando de gusto, y encima lo tiene más caro que los bares del centro. Muchacho, cantinero, eran los de antes. La verdad que además estaba frío, muy bien. La primera vez, le queremos agradecer a Juan Francisco Vilches, por porque es la primera vez que no nos peleamos acá con el compañero. Sí, este, muchísimas gracias. Hoy yo pensé que empezaba mal porque no sabíamos, usted que, sí, que sabe, aprovecho sí, su conocimiento. Sí. Centro Ja es el 5 sí, en el léxico. Sí. Centro Forward. El 9. El 9. El back. Central, el back central. Claro. Sería el 2. ¿Viste? Pero bueno, pero puede haber un error mío. Si puede, pero no, no, está mío, bien. No, no, es culpa, no, pero usted, estamos. Yo la sí, la cuestión mía es con él, porque él dice, está bien, si es back central. No, y los otros son pero, back. ¿Y los de los costados cómo son? Los wing. Lateral. Será, pero no sea. Back es atrás. Claro. Bueno, pero está bien. ¿Para qué decís central? Porque si los de los costados, ¿cómo son? Back. No, de los costados, el que juega por la derecha. Back lateral. Back, no sé. No, wing. No. Wing. Wing, los delanteros, decís vos. No. Este tiene ¿cómo? El inglés. ¿Cómo? No, escuchame una cosa. Sí, pero ¿para qué aclará entonces? Si es uno solo en el medio. Ve que no? siempre empieza cosa. Muchachos, no se peleen. Pero si es central. Este no sabe qué pelee. Árbitro sí, era. Árbitro. Claro, claro. Ah, yo árbitro. Eras árbitro. Yo árbitro. Por favor. Siempre con el pito ahí. Epa. Bueno. Yo no sé si las luces del estadio lo cegaron en el córner, señor juez, o si fue el back central que lo tapó justo en el momento cumbre. No vinimos de tan lejos, señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal. Y le juro, desde acá donde yo estoy, desde atrás del alambrado, lo vimos todo muy claro, señor juez. Se tiró, no lo tocaron. Y es que vinimos de tan lejos pa' alentar, papelitos en la mano, pa' que usted no robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal. Lo veníamos aguantando con los 10, con coraje, con bravura, y usted cobra esta locura, señor juez, que nos deja el alma fría. Y es que vinimos de tan lejos, señor juez, papelitos en la mano, pa' que usted no robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal. Yo no quiero su buen nombre mancillar, ni mentar su santa madre, pero Dios sabe que usted se equivocó y la hinchada está que arde. Y es que no vinimos de tan lejos, ¿sabe? Señor juez, con banderas en la mano,